Beste aldian, Iza dago, haupa Iza. Bai, kaixo, eta esaten izan bezala, zerretan zea daukat, gaur kontatziko, ea dena kabitzen zaiten, edo ea zaiten ezerra azten. Pues bueno, ba, azte, bueno, mugitxua, zene, badago egiteko, entzuteko, eta hitz egiteko. A ber, nondik hasiko naizen, alde batetikan, bueno, azpimarratzekoa da, Hamburgon, Libiako 300 persona daudela kalean, denda, kanpainazko denda batean edo sartuta, ba, bizitzeko lekurik ez daukatelako. Eta hauek atzo bigarren aldiz Hamburgoko udaletxera jo zuten eskatzera, esatera, ba bueno, nork daukan erantzunkizuna, Otaneko estatuek babestu eta potentziatu zuten Libiaren kontrako gerra, beraiek Libian ondo bizi zirela diote, bueno, bentsat egina zaukatela nolabait bizitza, eta orain ba badaramate bi urte Libiatik gerra zela eta atera Italiara iritsi al moduan Lampedusako irlan bi urtetako bueno ba bertako errefuxiatuentzako espetxe hoietako batean egonak ziren eta bain Hamburgora iritsi dira eta hemendikan ez dute mugitu nahi eta eskatzen dute ba bueno etxebizitza edo Europak Libian kontra gerra babestu zuen Europa horrek ba orain beraiei babesa eman diezaiela. Uripean egondu dira ja egunak eta asteak badira hor kalean direla. Batzuk gaixotzen ari dira eta bueno hemengoan babes edo elkartasun taldeak saiatzen ari dira ba ahalden moduan zenbait pertsonentzat lo egiteko lekua eta antolatzen. Bai, hori batetik. Bai. Bestetik ere iritsi zait deia, iritsi zait ere albistea eta zabaltzeko eskaera ba Korrala Utopia eta horretaz hitz egin genuen Sevillan uste dut hemen hitzaldi bat izan zelako Korrala Utopiako familiak 36 familia dira desalojako arriskuan dira, mehatxuan dira eta hauek eskatzen ari dira elkartasun adierazpenak. Elkartasun adierazpenak izan daitezke ba dauden instituzioi edo protesta egitea, baina zehatz, adierazpen zehatz bat izan zitzekeen, eta hemendikan deialdia ba, Iberkaja bai da pisu hoien erantzunkizuna daukana, etxe hoiek dira desauzioen ondoren utxik dauden etxeak, eta familia hauek ere desauziatuak, kanporatuak izan zirela eta ba, etxe hoietan sartu dira. Beraz, Iberkajako jaunandrei, ba, agian hemen egiten ari den kanpaina da fax beltzak edo deitzen direnak, ezak zergaitik beltzak deitzen diren, baina faxak bialtzea hauen tinta gutxienez, faxen aparatuak blokeatzeko, tinta gastatzeko, eta bueno, alden moduan behintzat Iberkajari presioa egiteko. Beraz, behidatu interneten errez dela Iberkajako delegazio ezberdinetako telefonoak, fax zenbakiak eta aurkitzea, eta bueno, hori Korrala Utopiatik datorkigun deialdia. Gehiago, ba, a ber, bai, bihar, orain dikane zein dizuet kontatu, baina bihar itzultzeko aukera izango ez, eta horregatikan badakit itzaldi bat izango dela hemen, zapatisten erakundeetatik edo taldeetatik, eta San Salvador Atenko hor badago herri bat Mexikon, eta horren hor eraiki nahi izan dute jendeari lurrak kendu dizkiete eraikitzeko aeroportu bat, hori da. Aeroportuan, bai. Aeroportu bat eraikitzeko 2006ko proiektu bada, bertan ziren loreak landatzen zuen jendea, osea, nekazariak kanporatu zituzte, 60 nekazari kanporatu zituzte, lurrak kendu zizkieten aeroportua beraikitzeko. Protestak eta erresistentzia oso handia izan zen, eta hoietako, hor beti badakigu buruzagien bila ibiltzen direla, hoiek eta Ignacio del Valle Medina gartzelaratu zuten, urte bete eman zuen gartzelan, ez, hiru urte eman ditu gartzelan, 112 urte eskatu dizkiote, eta, bueno, orain kalean da, eta Hamburgon da, eta bihar berarekin hitz egiteko aukera izango dut, eta, bueno, berak kontatuko digu zapatistekin egiten duten lana, eta, bueno, bere familia guztia beti, ba, monopolioen kontra, lurren monopolioa, eta kontra ditu da, bai bere aitona, eta bai bere aita, eta bai bera, edo bere familiak, segurazki amak eta monak ere, Beraz, horren berri urrengo astean emateko aukera izango dut. Horrekin, bueno, beti bezala, nola ez, gogoratzea Kurdistanen daukagun egoera, eta Kurdistanen ospatu dute Ankaran lehenengo bilera Öcalan'en prozesu proposamen horretan 4 bilera ziren egitasmoan, egitarauan, eta lehenengoa Ankaran ospatu dute orain, nun 400 erakunde desberdin elkartu diren, zenbait ordezkari Turkiako izen handiko pertsonaiak ere izan dira, edo beren agurrak bidalituzte, besteen artean, bueno, nerezat behintzat ezaguna zambola, ezagunetako bat, Orhan Pamuk idazlea eta Nobel saria jaso zuena, literaturako Nobel saria, ba, bueno, horre eman dituzte lehenengo urratsak gizartearen aldetik, Turkiako eta Kurdistaneko gizartearen aldetik, ba, ba, naia eta aurrera egiteko asmoa azaltzeko. Beste alde batetikan komentatu genuen jakintzuen kontseilua edo osatu dutela ere Kurdistanen, eta hoiek ari dira herrietan zehar jendeakin hitz egiten, jakiteko jendeak herriak zer nahi duen eta nola osatu hori dena bake prozesu honetan edo prozesuaren saioan. Ankarako bileratik, bai Öcalan'i, bai Erdogan Turkiako presidenteari bidali dizkiote eskaerak eta, bueno, ba, exigentziak, ba, benetan bake prozesu honek aurrera egin dezala. Urrengoa izango da, hemendik hilabete pare batetara, ameten diabakiaren. Ba, bueno, hau zan eta segurazki gauzen batua indikan hortikan geratu zai, baina, bueno, gaurkoz nahiko, eta, bai, esan dizut hasieran. Enkargo bat daukat, enkargo bat daukan agurrak bidaltzeko. Hemendikan, Floreni, eskuminak, agurrak, igandean hemen egondu baizan Lucio. Lucio kitzaldi bat eman zuen Hamburgon, berarekin itzein nuen igandean, eta esan nionean nungoan nintzen, eta gaur kontatuko nuela irratian, bera hemen egona dela, berela esan zian, hombre, jo estago en Rentería hace poco, con las nieves, y ahí mándales un buen saludo a los y las que estuvieron en la charla, y en especial a Floren, por eso prometido y hecho, hemendikan agurrak, eskuminak Floreni, Lucion partez. Gaur Berlinen hitz egingo du Luziok, Mallorcatik zetorren, beti bezala bere indarrean eta bere bere sasoian, eta bueno, itzaldia politia izan zen, jende asko bildu zen, eta bueno, nik ere eukin nuen asko eta asko beata zentzun da, eta bere pelikula ezagutzen nuela, baina bueno, guain berekin hitz egiteko aukera ere izan nuen. Beraz, hau da, gaurko daukan, naukan, zerrenda, zea. Ondo ba. Sabemos de la buena amistad que mantiene Lucio con Floren y algunas gentes de aquí de Rentería. Y con otras tantas, porque la semana pasada tuve la oportunidad de asistir a una charla que daba el Expreso, Jean-Marc Ruyán, Expreso de Acción Directa, y también salió el tema, pues, de un poco de la amistad que gozaba él también con Lucio, un poco también. Este hombre, pues, fue un poco la generación siguiente al exilio republicano en Francia, y este Jean-Marc, pues, fue un poco, es un hombre que está ahora en los 55, 58 años. Y bueno, y también salió el tema de Lucio. Un apunte te quiero dar también con respecto a esta a estas personas de Atenco. Pues sí, recientemente este invierno en los tribunales de derechos humanos de América, un tribunal internacional, recientemente pues recogieron el testimonio de las mujeres de Atenco. Testimonio que tenía que ver con la represión que se llevó adelante en aquel pueblo mexicano, pues la represión que se llevó adelante en a las personas que se opusieron a ese aeropuerto que has mencionado, y es un elemento porque, desde luego, por un lado los testimonios de estas mujeres fue duro, pero si algo que me congratuló y que también pues fue uno de los elementos que se ha manejado también mucho en los debates y que está un poco al orden del día con el tema de presos, decían que estas mujeres dijeron: nosotras no somos víctimas, nosotras somos supervivientes a la represión de Atenco. Y lo decían con un orgullo, desde luego, esclarecedor. Te lo dejo ahí un poco como apunte, porque también pienso que seguramente os saldrá ese tema por allí. Sí, mañana supongo que podré hablar con él más, y bueno, y en la charla veremos cómo es la asistencia y cómo es el tema. Sí, de Lucio también, por lo de las amistades y las funciones, bueno, aparte de invitarnos a visitar sino el centro Luis Michel en París, sí, en el barrio de Belleville, que hace tiempo consiguió organizar y que volvió a repetir que es un centro abierto. Pero hablando de estas amistades comunes o personas que se conocen, hablaba también con gran alegría de que ha conseguido darle un contrato y de esa manera conseguir que salga de la cárcel a Argi Perurena. Perurena, también un nombre. O sea que Argi Perurena está trabajando desde hace un mes con Lucio en el centro Luis Michel, algo de lo que él habló en la charla y le brillaban los ojos y de pensar que, bueno, que tenía, bueno, de la experiencia que se había podido hacer después de las dificultades para conseguir darle un contrato y que le aceptaran que fuera precisamente Lucio, un conocido anarquista, el mediador. Pero bueno, como una de las pequeñas grandes victorias, salió también el nombre de Argi Perurena, y digo que ahí también vemos que las generaciones y las luchas se siguen uniendo. Pues nos alegramos en esta parte. Lo dejaremos aquí, Isa, también, porque la verdad es que a la luz de lo que nos hablabas de un poco de estas tierras kurdas, también aquí un poco en la contrainformación nos llegaba pues testimonios de mujeres kurdas en Siria, concretamente en un barrio de Alepo, que se hallaban pues unidas, desde luego, con los compañeros en una guerra que les ha pillado pues justo entre los dos frentes, y desde luego el testimonio encomiable también de estas mujeres en la resistencia, mujeres kurdas. Bien, Isa, pues aquí lo dejamos por esta semana. Aquí semana. Sí, todavía nos queda alguna semanita, ¿no? Todavía tenemos para hablar, ¿no? Sí, todavía tenemos dos semanitas tenemos para hablar. Pues a ver dónde nos deja esta próxima huelga, que uno no sabe, pero igual se levantan los cimientos de esta sociedad que se hunde y todo se transforma. A saber. A ver, contacto con usted. Bueno. Ni lanera ni joaguain, hemen huelga Isa apenas ezagutzen ez dela, beraz, di guain lanera eta utziko zaituzet ordu, ¿vale? Ondo va, pues, eskerrik asko, Isa. Aio.